recién comenzado mayo, bienvenido sea, nos vamos de ronda. Hoy a manera de presentación y el próximo sábado 21 de mayo en vivo por nuestras rúas, plazas y tabernas. Gracias a la estupenda ocurrencia de Jesús Manuel Piedra Sánchez, director artístico de las 16 Primaveras Musicales Pejinas, así como director de los organizadores, la coral Canta Laredo. 11 rondas que recorrerán por la mañana con sus voces templadas y sus canciones, por todos recordadas, las calles de Laredo, para regocijo de las mozas y divertimento del resto de los escuchantes, y que culminará a las 8 de la tarde en los arcos de la Plaza de la Constitución con un concierto multitudinario en homenaje a la música popular cántabra. Genial idea que apoyamos y compartimos, y que para ir haciendo, en este caso, oído, vamos a escuchar sus músicas y sus historias durante algo más de una hora de programa. Programa en el que también tendremos el gusto de hablar con Carlos Antonio Porro, doctor en musicología y técnico especialista de la tradición, que nos comentará su intervención en el tercer encuentro de Panderetas de Colindres. Comenzamos con vuestra complicidad y amistad el espacio de Radio Laredo que una noche de invierno decidimos llamar La Gila. Hola, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas tardes, Tonor Regra Menéndez. Buenas tardes. Uy, cómo me oigo como más opaco que de costumbre. Hola, Ano del Río. Muy buenas tardes. Cualítame esta voz que suene cristalina y clara, como con, bien timbrada como bueno, yo la tengo. Lo que pides hoy. Bueno, pues nunca habíamos tenido un programa tan fácil de decidir el tema que tratábamos, ni el título tan siquiera. Nos lo ha dado todo las circunstancias, como bien dices. Se va a celebrar Vamos de Ronda, programado por Jesús Manuel Piedra y canta la coral Canta Laredo dentro de estas 16 edición de Primaveras Musicales Pejinas, así que lo teníamos muy fácil. Muy fácil. Como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Tono, rápidamente, una adivinanza, que tenemos el programa muy denso hoy. Vueltas y vueltas doy sin cansarme, mas si no bebo, paro al instante. Yo creo que es fácil. Vueltas y vueltas doy sin cansarme, mas... Si no bebo, paro al instante. Paro al instante. Yo lo sé. Es que facilita, ¿eh? Hombre, vueltas... Si alguien más lo sabe, aparte de Noé, nos puede llamar al 942-61-2700... Como es una llamada local, si es de o a un fijo, son gratis las llamadas. Nos podéis llamar, que no os va a costar ni un duro. A Facebook ni lo pongáis, que no tengo el ordenador, y al ya correo tampoco. Sí, no lo habías traído. Programa no hace falta ni ordenador. Y como decíamos al principio, estamos recién comenzados mayo. Y qué mejor que comenzar mayo que saludándole. ¿Y qué vamos a escuchar para saludarle, Tono? Pues lo lógico. Mayo siempre comienza a las 12 de la noche del 30 de abril con los mozos de ronda echando los mayos, por lo general primero a la Virgen y luego a todas las mozas. Así que vamos a escuchar de nuestros amigos Cantoyano, de su último disco, que aún no han presentado y que presentaremos aquí. En la gila en verano, seguramente que hagamos un especial de Si canto, no pueden antes, en verano, último disco de Cantoyano. Y que han titulado el disco Canta Cantares, pues vamos a escuchar un pupurri de mayos que han montado. Pero fue con la ayuda de cargadito de oro y plata. No quiero tus renavíos, ni tu oro, ni tu plata, ni tu oro, ni tu plata. Te quiero cuando te mueras, que me entregues la tu alma, que me entregues la tu alma. El alma es para Dios, que la tiene bien ganada, que la tiene bien ganada. El corazón a la Virgen, que no la tengo olvidada, que no la tengo olvidada. Las aduras a Cristán, pa' que toque las campanas, pa' que toque las campanas. El cuerpecito a los peces, por si me muero en el agua, por si me muero en el agua. Como os decía en la presentación, el próximo sábado 21 de mayo tendrá lugar el tercer encuentro de panderetas en la Casa de Cultura de Colindres. Los actos comienzan a las 11:30, recibiendo a todos aquellos que quieran participar y observar el desarrollo de este tercer encuentro, para a las 12 tener una conferencia que la va a dar Carlos Antonio Porro Fernández, el cual es doctor en musicología, técnico especialista de la tradición, coordinador del Archivo Musical Fonoteca de la Tradición Oral de la Fundación Centro Etnográfico Joaquín Díaz de Urueña, en Valladolid, miembro del Comité Asesor de la revista Culturas Populares del Centro de Estudios Cervantinos. Ha publicado numerosos libros, numerosos CDs con grabaciones, con informantes, autor de la colección Serie Estar en Castilla y León, que ya habéis oído muchas veces aquí en La Gila, director de la producción de la colección Archivo de la Tradición Oral en Palencia, bueno, con cantidad de actividades y prácticas investigadoras, y con el primer premio de etnografía y folclore de la excelentísima Diputación Provincial de Valladolid. Por la tarde actuará el grupo Corrobla de Bailes a partir de las 7:30 y Corrobla de Bailes y Costumbres Tradicionales. Y de todo ello nos va a hablar Carlos Antonio Porro Fernández. Hola Carlos, ¿qué tal? Soy Tono. Muy bien, la verdad es que un poco apabullado por la retahíla de trabajos y tal, pero vamos. Sí, ya, tengo. Es lo que tenéis los que no paráis, que tenéis tanto hecho, que empezamos y hemos quitado, vamos, ya sabes todo lo que hemos quitado, porque si no se nos va la tarde. No, pero es la suerte que tenemos los que nos podemos dedicar a ello, entonces dedicamos todo nuestro día y noche a ello, ¿no? Entonces, bueno, es muy fácil hacer cosas porque estás todo el día continuamente, no tienes que rendir cuentas de otros trabajos ni de otras cosas, sino que, bueno, es muy, entonces tienes, bueno, muchas cosas, pero porque estás a esa disposición, ¿no? Sí, sí, además puedo dar fe porque te he visto por ahí. ¿Qué tal llevas los bailes? Bien. Ya te he visto que pones mucho esmero en ellos. Pues la verdad es que sí, intentamos darle un poquitín de gracia y recrearnos nosotros mismos, ¿no? Disfrutar mucho con lo que hacemos. Sí, y sí. Lo... todo, bueno, que parece una cosa natural y graciosa, ¿no? Es lo divertido, el baile. El que canta se tiene que fastidiar normalmente, pero el que baila se divierte. Efectivamente, es que además el baile está hecho para bailarlo, no para verlo bailar, ¿no? Vamos a ir metiéndonos en canción, Carlos. ¿De qué nos vas a hablar en Colindres? ¿Qué nos podemos encontrar ahí? No nos digas la conferencia porque entonces te la pisamos y a ver luego qué cuentas, pero ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues vamos a hablar un poquitín de la presencia, la figura de la pandereta en la tradición de Castilla y León, y sobre todo un poco algunos elementos puntuales de la construcción, de la fabricación, la decoración, la ilustración y el adorno de todos estos instrumentos tradicionales, ¿no? Ajá, porque es una cosa que se ha ido perdiendo, los adornos, cómo vestían las panderetas y cómo las pintaban, ¿no? Pues efectivamente, vamos, no todas las regiones han tenido esa tradición, pero sí que ha habido mucha tradición muy antigua, hay muchos documentos incluso de Cantabria, pondremos alguno de ellos desde el siglo XVI, de esa ilustración y de esa decoración de los parches, ¿no? Sí, sí, en la parte vuestra, en León, en el norte de León, sí, los grandes panderos, los panderos cuadrados se visten con colonias, con cintas. Efectivamente. Se engalanan. Y de todo eso vas a hablarnos el próximo día 21, sábado, en ese tercer encuentro de panderetas de Colindres. Pero también vamos a tener la suerte, aunque lamentablemente nosotros no lo vamos a perder porque tenemos también el encuentro aquí de rondas en Laredo, pero bueno, ya veremos los vídeos del el grupo el colectivo cultural Corrobla de Bailes y Costumbres Tradicionales, que es una organización dedicada al estudio y a la divulgación de la cultura tradicional en general, pero particularmente de la expresada a través de las manifestaciones lúdicas de la música y la danza, a través de eso, del baile, de la indumentaria, de los instrumentos, pues hacéis diferentes escenas. Coméntanos un poco. Pues sí, la verdad es que vamos intentando trabajar diferentes regiones y comarcas de diferentes zonas de Castilla y León que hemos considerado siempre que estaban muy olvidadas o maltratadas, ¿no? Tanto zonas de la Sierra de Ávila, como la montaña palentina, como la tierra de Campos de Valladolid, o como los montes de Torozos y el alfoz de Toro y la zona de tierra de Campos de Zamora. En fin, dando una visión un poco global de lo que fue esa tradición. De modo y manera que cuando cogemos una de esas comarcas, trabajamos íntegramente, con lo cual todo el repertorio de baile, de canciones y de indumentaria pertenece a esa zona, con lo cual se puede apreciar en a grosso modo un poco lo que fue ese elemento artístico, que muchas veces pues es muy difícil hacer, ¿no? Porque cuando ves a grupos que te intentan cada uno representar una comarca con un traje diferente, uh-huh, siempre queda un poco descompensado, ¿no? Hacer un baile de la montaña con un traje de tierra, sí, de Campos, sí, queda, sí, un poco, sí, a nosotros. Entonces, bueno, es muy trabajoso, pero bueno, yo creemos que es la manera un poco amplia de dar a conocer ese patrimonio local, ¿no? Sí, porque además, viendo las fotos, hay un gusto y un tratamiento exquisito por la tradición, en peinados, la fotografía, la indumentaria, vamos, está muy cuidado todo el tema. Creo que tenéis hasta un telar con el que hacéis las... Bueno, trabajé 3 años en un telar segoviano, y reproducimos algunas piezas de trajes de indumentaria salmantina, segoviana o incluso zamorana, que no se trabajaban ya, ¿no? Porque trabajamos, uh-huh, en lino y en lana, y generalmente ahora ya se trabaja solamente en algodón, ¿no? Entonces trabajamos un poco esos elementos textiles un poco más antiguo. Tú, ¿no?, trabajaste en el telar 3 años, sí, dices, sí, claro. Sí, sí, vamos, sí, a ver, Carlos, yo estoy pensando en tus padres, pagarte la carrera, doctor en musicología, y te puedes a trabajar en un telar. Vamos, bueno, vamos. Yo lo que pensaba siempre, porque yo de vez en cuando hay una cosa que me ha gustado mucho, que es dar cursos de hilado, ¿eh? Enseñar a hilar con roca y uso, caña, molino, sí, o lana, sí, pues una actividad además que relaja mucho y a mí me ha gustado muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, cuando me llamaban para dar un curso y encima me pagaban, yo me acordaba de mi abuela, sí, sí, me acordaba de mi abuela, digo, si mi abuela se tuvo que hilar mucho para hacerse unos calcetines, un jersey, pensar que yo efectivamente haces tu carrera y acabas dando cursos de esto, dices, aquí hay algo que no me cuadra, ¿no? Sí, sí, sí, además que valiente y que aperturista ponerte a hilar y a enseñar, sí, una, sí, labor, bueno, tan típica de mujeres. Sí, sí, a principio, bueno, las señoras mayores supongo que se temerarían un poco extrañadas, ¿no? Bueno, nos miraban extrañados todos siempre en el medio rural por todo, porque llegabas de la ciudad a aprender canciones, a aprender bailes, de cosas que ya estaban en desuso, que ellos no ni siquiera ya habían valorado, entonces, bueno, te miraban raro por todos los lados, ¿no? Sí, sí, bueno, eso lo hemos pasado todos. ¿Este qué querrá? ¡Qué raro! Efectivamente. Vamos, y vamos. Y vosotros en Cantabria, que fuisteis muy aperturistas también hace muchos años, con la recopilación y la puesta en valor de esos patrimonios, encima en zonas más aisladas, ¿no? Como las montañas o llevan a poblaciones que tenían todavía una entidad muy, muy arraigada, pues era mucho más difícil. Yo creo que lo que hemos llegado nosotros ya un poco más tardíamente. Uh-huh. Bueno, Carlos, como la verdad es que tienes cantidad de cosas que contarnos y te vamos a explotar en más programas, porque sí, sí, a partir de esto ha sido teléfono, un ya, primer ya contacto. La has armado, Carlos. Bueno, pues de eso se trata. Pues a partir de ya, seguramente que hagamos algún programa en el que intervengas más y nos comentes muchísimas de las cosas que sabes y que has vivido. Por de pronto, pues estar ansiosos de recibirte en Colindres y oír esa conferencia y ver, aunque nosotros no podamos, luego ya lo veremos de alguna manera, bueno, ese Corrobla de Bailes, porque es que nos coincide, ya te lo he dicho antes, con lo de las rondas aquí en Laredo, también algo muy importante para el pueblo de Laredo, esa jornada, sí, sí, de las primaveras musicales pejinas. Carlos, te dejamos, te vamos a dejar además con muy buena compañía, porque también van a actuar a las 7:30 las pandereteras Solchu y Miriam, sí, aquí, sí, de Cantabria, sí, sí, amigas nuestras, sí, sí, sí, que sí, lo hacen estupendamente, uh-huh, y con las que te vamos a despedir con un tema, con un pasodoble campurriano, uh-huh, y te damos las gracias y ya te digo que estamos deseosos de oírte en Colindres. Pues Pues muchas gracias a vosotros y a seguir trabajando, que os lo agradecemos los oyentes. Muy bien. Muchas gracias, un saludo, Carlos. Hasta saludo. Siempre, Carlos, y gracias. Adiós. Y ya nos vamos directamente con el tema que hemos titulado Nos vamos de ronda, y qué mejor que empezar con ese tema titulado Los que rondan son los mozos, en este caso interpretado por el coro Ronda La Fuentona de Ruente, de su disco titulado igualmente así, y con ese tema, pues pisándole un poquitín, nos contará Tono alguna cosuca de las rondas. Vamos a escucharlos. Los que rondan son los mozos, mozos garridos, echando al aire sus hijujús, desafiantes, orgullosos de llevar en sus cantos las voces de sus padres, de sus abuelos, mozos ahora constituidos en ronda para cantar los amores a las mozas, mozos después unidos en danzantes para honrar al santo del pueblo, mozos que son, cuando corresponde, marceros, zorromocos, mozos que ya no quedan en las rondas. La ronda aún se resiste a desaparecer, pero se ha de adaptar a las nuevas circunstancias. Ya no se ronda, ya son de casado, ya son por lo general coros ronda. Es evidente que la función de la ronda se ha perdido hace mucho tiempo. Sin embargo, la lírica sigue bien arraigada en la memoria de los que han sido mozos, y espero en los que son ahora, pues hay un buen número de rondas y coros ronda que permiten que aún disfrutemos de esas canciones. Y no quisiera terminar sin hacer una referencia a Campó, pues aquí es donde más arraigo tienen y más rondas quedan. La música es emoción comunicada, y por eso la Coral Canta Laredo nos ha propuesto, como final de esas decimosextas primaveras musicales pejinas, pues involucrarnos a todos y llenar Laredo de rondas, de coros rondas, por sus plazas, por sus esquinas, por sus calles, y a través de la interpretación de esos temas populares de Cantabria, con sus canciones que muchos recordamos de pequeños o las hemos cantado o las seguimos cantando, pues durante todo el día, durante toda la mañana que se van a estar escuchando, pues nos van a emocionar, porque no hay nada más emocionante que escuchar esa música por la calle como se ha escuchado siempre. Y luego, a partir de las 8 de la tarde en la Plaza de la Constitución, pues cada ronda interpretará dos temas y finalmente todos los que ahí estemos congregados cantaremos un tema final con todas las rondas, lo que eso puede suponer un punto y seguido de algo muy bonito que desde luego Jesús Manuel Piedra Sánchez, como director de la Coral Canta Laredo, y todos sus miembros nos proponen. Hay que comentar que todas las canciones que vamos a escuchar hoy del coro rondas están sacadas de los grupos que van a venir. No tenemos temas de todos, tampoco podríamos ponerlo por el tiempo, por la premura, pero todas las que van a sonar son de los coros rondas que vienen, como esta que acaba de sonar, de La Fuentona de Ruente, o esta otra que vamos a escuchar, que ¿cómo se titula, Tono? Pues se titula En el baile la encontré, que es un tema que compuso José del Río Gató, Pepín, y nos lo interpreta Pepín del Río, y nos lo interpreta el coro Ronda Besaya de Torrelavega. Viene recogido en el disco, el primer concurso de la canción popular de Cantabria, de la gala del folclore cántabro, y suena tal que así. ¿Cómo quieres que el sol salga si no le el coro Ronda Besaya de Torrelavega, bajo la dirección de Antonio Herrera Gómez. Es un coro que se fundó allá por el año 1980 y que sus temas, muchos de sus temas, están basados en el cancionero popular de Don Sixto Córdoba y Oña. También tiene otros tipos de cantos, como la polifonía, ya sea religiosa o profana, y de otras comunidades autónomas de España. Tienen tres CDs en el mercado y los escucharemos aquí el día 21, sábado. Muy bien, y como hemos escuchado también al coro Ronda La Fuentona de Ruente, pues comentar que se creó el 13 de agosto de 1967, cuando varios jóvenes de Ruente, que asistían como espectadores al primer día de la montaña en Cabezón de la Sal, y tras escuchar a varias rondas, pues espontáneamente saltaron al escenario e interpretaron algunas tonadas. Estamos hablando que en el año 67, pues los mozos cantaban y no es que rondasen, pero se sabían bien esa ronda. Pues bien, el jurado los descalificó por no llevar el traje regional, como nos gusta este término en la gila. El traje regional. Lo dices con segundas. Terceras y cuartas. Pero lo reconoció con una mención especial. O sea, lo debieron de hacer bordado. Pero al no llevar el traje regional, pues los descalificó. Al año siguiente, sí, ya con el traje regional bien montado. Explico el traje regional de las rondas. Por lo general es un chalecuco, pañuelo rojo al cuello, camisa blanca, un ceñidor rojo a ser posible, pantalón de Mahón, las albarcas para subir a San Cipriano y una boina. Bueno, la retranca que trae Tono hoy es porque ese es el traje regional que descalificó a la ronda de la Fuentona. Los trajes tradicionales, como nos gusta decirlo, y creemos que deben llamarse, puesto que no hay un solo traje tradicional en Cantabria. Gracias a Dios tenemos en cada valle, en cada comarca, uno diferente. Pues resulta que, bueno, pues se denomina así, como traje regional, cuando, bueno, pues... Deja el traje regional ya, Rod. En otra gila lo que hablamos. Quiero hacer hincapié es que gracias a la calidad que tienen estos mozos y esta ronda de la Fuentona, aún no yendo así uniformados y descalificados por ello, recibieron mención especial y ganaron. Tienen varios discos, el último lo han grabado en el 2002, y es una de las rondas que más nos gustan, ¿para qué lo vamos a negar? La hemos escuchado bastante y es una ronda, unos mozos que cantan muy bien. Han participado en numerosos concursos como el Festival del Pozo Ujondu, donde quedaron tercer premio, en el concurso de la canción popular de Cantabria y en el Festival de Música Popular de Cantabria. Y ibas a contarnos otra anécdota. Sí, hablando de anécdotas, para que veas el prestigio, lo arraigado que estaba en el pueblo, estas rondas de mozos, las buenas voces que había en los pueblos, he recogido una anécdota que cuenta Sixto de Córdoba y Oña en su cancionero popular de la provincia de Santander. Viene en el libro tercero y la anécdota le ocurrió al violinista cántabro Jesús de Monasterio. Y nos cuenta esto don Sixto. Corría el año 1866 y se hallaba en Ceceñas don Jesús de Monasterio en casa de su amigo don Santiago Córdoba de la Hoz. Con el buen humor que ambos tenían, decidieron oír la opinión de los campesinos acerca del arte musical del egregio violinista. Vaya palabritas que pone qué denso es. Bueno, yo lo leo tal cual lo ha puesto él, ¿eh? Aunque sabían muy bien, tanto Jesús de Monasterio como su anfitrión, que estábamos hablando de Santiago Córdoba, saben muy bien que los aldeanos no están formados para comprender los cuartetos de Beethoven ni las finuras del vigulín. El señor cura del pueblo anunció que el domingo inmediato los mozos no cantarían la misa, porque don Jesús de Monasterio tocaría el violín. Con tal fausta noticia, se abarrotó el templo en la misa mayor dominical. Monasterio, que tenía 30 años en aquel año, interpretó en el violín sus mejores sonatas, que habían levantado de las sillas a los públicos de Madrid, París y Londres. Los aldeanos escucharon con extraordinario asombro, dirigiendo furtivas miradas hacia el violinista y mirándose los unos a los otros, durante aquella misa que bien puede llamarse histórica, porque en la montaña jamás habrá tenido una misa de aldea con un acompañamiento tan propio de los ángeles. Don Santiago se hallaba muy atento a todas las impresiones de aquellos oyentes estupefactos, mas no estaba cierto de haber comprendido bien lo que tenían en la mirada, y decidió salir enseguida de la bendición del sacerdote para colocarse inmóvil junto a la puerta de salida del templo y oír allí las opiniones que en aquel momento habían de ser más espontáneas y desembarazadas. Aquellos campesinos coincidían en este comentario unánime. Total na, tiruriru, tiruriru, decían por un lado. Tiruriru y bien que tiruriru, replicaban en la otra banda. Tiruriru y no más que tiruriru, convenían los demás. Y alguien, de los más intenciosos, exclamó con voz alta y segura. ¡Cuánto mejor la misa cantada por los mozos del pueblo! Dicho es, se está que la jocosa expresión de aquellos comentarios de los sencillos labriegos divirtió a don Jesús de Monasterio, más que las altisonantes reseñas de sus triunfos musicales por los cronistas de Berlín, Holanda y Roma. Apostilla, don Sisto, que la música en la iglesia tiene por objeto recoger al distraído y no distraer al atento. Y conviene además, por todos los preceptos, la partición del pueblo en los cantos litúrgicos. Así que es posible que la Comisión Reformadora de la Música en el Templo suscribiese, en nuestro caso, y aprobase en otros muchos semejantes, el dictamen tan estrafalario en boca de aquel pobre hombre que exclamó: ¡cuánto mejor la misa cantada por los mozos del pueblo! De Jesús de Monasterio también hay que contar que fue jurado junto a otras dos grandes figuras de la música nacional, Tomás Bretón y Ruperto Chapí, en una de las grandes efemérides del folclore, por así denominarlo, folclore montañés en aquel entonces. El 12 de agosto de 1900, el Orfeón Cantabria organiza la primera fiesta regional de cantos de la montaña, a través de indumentaria, bailes, cantos, saltos pasiegos y otras costumbres populares, pues organizaron allí una gran fiesta regional. A ella acudieron también como presidentes pues personajes como Marcelino Menéndez Pelayo, José María Pereda y el propio Jesús de Monasterio, del que ha sacado tono la anécdota. Después de todo esto, en 1901 se publica la primera colección de Cantos de la Montaña con 174 cantos. Vamos a escuchar otro coro ronda. Otra ronda. Eso, en este caso sí, ¿cuál? Otros amigos, mira, la Pozona está formada por gente de Santander y de Campo, de Reynosa concretamente. El tema que vamos a escuchar viene recogido también de la Gala de Folclore Cántabro, en este caso el segundo concurso de la Canción Popular de Cantabria, y el tema es Amante Mío del Alma. Antes de escucharlo decir, no sé si en este tema o en otros, normalmente los coros rondas, al final echan lo que denominamos antes. Luego hablo de los jisquíos. Ah, los jisquíos. Luego lo comentamos. Ijujus, relinchus, etcétera. No te preocupes. Bueno, hay que decir que el coro Ronda La Pozona tiene el primer premio en el concurso Pozujondu del 2004. Vamos a escuchar ese Amante Mío del Alma, un tema tradicional. Amante mío del alma, que por el picor Queremos comentar también que los temas que estamos entresacando hoy para presentaros aquellos coros ronda que van a intervenir en el día 21, sábado, en ese decimosexto, en el final de las decimosextas primaveras musicales pejinas, pues están sacados pues de las grabaciones en directo en el Teatro Casic, que ya sabéis que son unas galas que se hacen, que organiza la Asociación Cultural PROA con el patrocinio de la Obra Social Caja Cantabria. Se hace desde el año 2001, si no recuerdo mal. Bueno, pero otro de los grandes eventos relacionados con los orfeones, con los coros, con las rondas, fue aquella salida que hicieron los mozos y las mozas de Cabezón de la Sal y alguno de los alrededores junto con Matilde de la Torre para irse hasta Londres, fíjate, en el año 1931, a interpretar allí en el Albert Hall, que donde han cantado pues los grandes compositores de todos los tiempos. Y posteriormente grupos como los Rolling Stones, los Beatles, Bob Dylan, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues ahí estuvo en el año, el 2 de enero de 1932, pues estuvieron este grupo de voces cántabras, de Cabezón de la Sal, 28 personas, más Matilde de la Torre, pues interpretando pues diferentes danzas, diferentes cantos y otras cosas a través del pito y el tamboril, las pandereteras, etcétera, etcétera. La baila divio, la danza del romance de Lara, la baila de los mayos, los picayos, etcétera, etcétera. Nos cuenta Matilde de la Torre en un interesante libro, La montaña en Inglaterra, que está sacado, es una edición a cargo de Said Viadero, pues nos cuenta estupendamente cómo fue todo aquel discurrir. Algún día dedicaremos un programa a Matilde de la Torre, porque fueron invitados por la English Folk Dance Society, que es una sociedad inglesa, que ellos hacen todos, tienen a gala, pues traer grupos de folclore de toda Inglaterra, y lo tratan con el mimo y el cariño que la cultura anglosajona sabe tratar estos temas. Y claro, en 1932, pues Matilde de la Torre y sus compañeros se quedaron asombrados del respeto, la seriedad, el cariño y el mimo con el que cerca de 8.000 espectadores acudieron a esa cita en el Albert Hall en 1932. Bueno, pues es uno de los grandes hitos de nuestra historia musical. Antes de que sigas, porque estamos hablando de Matilde de la Torre, pero hay escuchantes, oyentes que no son de Cantabria, explícanos un poco explícales quién era Matilde de la Torre sucintamente para bueno, que se hagan bueno, una idea. Es que habría que hacer un claro, programa de ella, pero bueno. Es lo que te intentaba decir antes, pero te lanzaste, que igual tenemos un día en próximas temporadas dedicar un programa a Matilde de la Torre. Bueno, ella nació en 1884 en Cabezón de la Sal, fue maestra, escritora, folclorista y finalmente diputado socialista por Asturias en el año 1939. Y es una personalidad fascinante, ¿no? Tiene una vida muy intensa, murió completamente abandonada y sola en México en 1946, ya que con la desgraciada guerra incivil que tuvimos en España en esos años, pues mucha gente tan importante y tan interesante de los dos bandos, pues perecieron, fallecieron o tuvieron que marcharse. Ella fue una avanzada del feminismo en Cantabria, comienza a aplicar en su Academia Torre de Cabezón de la Sal los principios de educación integral inspirados en la Institución Libre de Enseñanza y funda en 1927 la Coral Voces Cántabras, que es con la que acude al Albert Hall. Que posteriormente dio lugar al grupo de Cabezón de la Sal, Virgen del Campo. Uh-huh. Ella realiza una intensa labor de recopilación y recuperación de danzas tradicionales y canciones de Cantabria. Y la tenemos que agradecer pues muchísimas cosas de lo que hoy seguimos haciendo, escuchando y viendo. Vamos a escuchar otro tema, Tómalo. Pues otro coro, en este caso el coro Raíces Cántabras, que se fundó en el año 1990, justo el día de Santa Cecilia, y ya han grabado también un disco, un CD, que se titula Recordando lo Nuestro, lo presentaron el 1 de abril de 2009, y del coro Raíces Cántabras vamos a escuchar Bailar Mozucas Bailar, que viene, vamos por orden, en la Gala de Folclore Cántabro, en el tercer concurso de la música popular de Cantabria. Bailar, mozo. A ver, Tono. Vamos a ir hablando. Existe de rondas. Cierta confusión a la hora de hablar y comunicarnos sobre lo que es el coro, coro ronda y las rondas. Coméntanoslo. Vamos a ver. Acláranoslo. Las rondas montañesas son siempre o eran siempre de mozos solteros, no de niños. No se acompañan de instrumentos, a no ser muy, muy rara vez. Se cantan por las noches o a la vuelta de las romerías o a la salida de la deshoja. Y a veces con las mozas cuando regresan en verano de los praos. Muy rara vez suelen llamarse en la montaña rondas a las rondallas que toquen o que canten. Tampoco las comparsas que piden, por ejemplo las marzas. Los que piden marzas son marceros, no es una ronda. Ronda a las mozas. Pueden haber participado en la ronda. Los mozos son los mismos, pero son marceros, no son rondadores. En Peñarrubia los rondadores entonaban antiquísimas canciones acompañadas por dalles y colodras y por otros instrumentos campesinos, en plan percusión. Cuando cantaban muchos mozos en ronda, suele uno hacer de caporal o de mozo mayor. Ya, yo creo que alguna vez comentamos estas estructuras de estas jerarquías que había en las rondas. Las coplas de los rondadores se llaman bombas en aquellos casos en que ostentan expresiones agudas para zaherir y cuando están caldeadas por algún contratiempo de un novio celoso o un amante desdeñado. Y la ronda, que aquí llego a lo que decías tú antes, se termina con un relinchiu, un jisquiu, ijujú, gucín, chiplío o jiplío, que de todo se llama. Se relincha también al terminar los cantos de quintos, de romería y en las faenas pastoriles. Nunca después de marzas, picayos y sones con que el trabajo se ayuda y se alegra. Se emplea también como rúbrica gentil de la canción cuando se muestra entusiasmo mocil para infundir valor y ánimo y como desafío entre cuadrillas de mozos rivales. Del relincho lo explican muy bien los distintos tipos de relinchos que hay en Cantabria: Pereda, Nel Llano, Adriano García Lomas y Juan Antonio Galbarriato. Cualquiera de ellos explica muy bien los distintos rifleos que hay en las distintas comarcas y valles de Cantabria. Esos son las rondas. Las rondas, que son los claro, mozos. Ah, no he comentado, las rondas siempre cantan al unísono. Al unísono, eso. No hacen voces. Un poco lo que diferencia una ronda de un coro ronda. Que el coro ronda sí hace distintas voces. Ya tiene es más, arreglos para varias voces. Eso es una polifonía. Por eso la mayoría ahora son coro ronda. Eso es. Bueno, y también porque no rondan. Porque simplemente se ponen, eso sí, mantienen la mayoría, sobre todo cuando solo hay mozos, de ponerse en redondo, en un círculo cerrado, con los palos, con los palos hacia el centro, y apoyados en el palo pinto, cantar, y se afinan muy bien porque están todos enfrentados unos a otros. Y ahí salen bien las voces. Cuando ya hay más componentes, y sobre todo componentes femeninos, ya no se pone en esta formación redonda, sino que se suele ser ya una formación más tipo coro, más abierta, con las mujeres delante, hombres detrás, etcétera. Bueno, yo creo que hemos clarificado un poco, dentro de nuestra medida, lo que diferencia un poco las rondas de las corales y de los coros rondas. En cualquier caso, pues es un movimiento que tenemos amateur, en el que, bueno, pues a veces intervienen solamente hombres y otras veces se acompañan, como en el caso anterior que hemos oído al coro Raíces Cántabras, pues con voces femeninas e inclusive con algún instrumento, como fue el caso de la pandereta. Además, coro Raíces Cántabras, que está muy bien denominado, porque son coro, no agregan lo de ronda, porque se acompañan de panderetas, se oían muchas mujeres, o sea, es un coro. Bueno, pues vamos a continuar escuchando otro de los coros que va a intervenir el sábado 21, y en este caso es el coro Ronda Amigos de Herrera. Cuéntanos un poco algo sobre ellos, Tono. Son de Camargo. Pues sí, y se fundaron en el año 1998 y se formó como reunión de un grupo de amigos de juventud de Herrera de Camargo, de ahí el nombre. Y actualmente lo integran 14 componentes. Tienen un disco, prácticamente todos los grupos que vienen han grabado por lo menos un CD, y lo han titulado Así son nuestras tonadas. El tema que vamos a escuchar es Bailar, Mozucas, Bailar. No, perdón. Escúrrelas arriba, que es que estaba leyendo otra cosa porque quería hablar algo sobre Pepín del Río. El tema que vamos a escuchar del coro Ronda Amigos de Herrera es Escúrrelas arriba, y es un tema de Pepín del Río, que muchas veces pues escuchamos sus temas y nos creemos que son de tradicionales, tanto, que los hemos lo escuchado. Que son muy populares. Ajá, porque el Pepín del Río fundó en 1942 el coro Ronda Garcilaso, que, como él decía, para cantar en montañés, como a él le gustaba decir. Y bueno, pues con este tema, Escúrrelas arriba, vamos a escuchar al coro Ronda Amigos de Herrera. El tonto está en la lumbre, la leche en el bazar. Se corta una rama verde, se planta y vuelve a nacer. Pero se pierde un amante y nunca se vuelve a ver. Hay amor del alma si tú fueras bueno. Hay amor del alma, pero no te creo. Por las cabañas. que cortabas tú en el baile la otra tarde. Viva la punta de arriba, la de abajo, ¿por qué no? Los que bailan en el medio y los que miran y yo. Los que bailan en el medio y los que miran y yo. Al chiringuitín, al chiringuindón, escurre las arriba y vuélvete a almorzar. El torto está en la lumbre, la leche en el vasar. Como os decíamos al principio, hemos estado escuchando durante todo el programa de hoy a los coros Ronda, que van a participar el sábado 21 de mayo en ese final de las 16 Primaveras Musicales Pejinas, homenaje a la canción popular de Ronda de Cantabria, Vamos de Ronda, que lo han titulado. Vamos a nombraros los otros coros Ronda que no hemos puesto músicas de ellos, pero que también van a participar: el coro Torre de Venero de Castillo, el coro Ronda Columba de Quijano de Piélagos, la coral Fuente Buena de Vargas, el coro Ronda de Tanos de Torrelavega, el coro Ronda Turismo Rural, el coro Ronda Las Fuentes de Reynosa y todos los que habéis estado escuchando durante el programa de hoy. ¿Qué eran? Haznos memoria. Pues el coro Ronda Besaya de Torrelavega, el coro Ronda Amigos de Herrera de Camargo, el coro Ronda La Fuentona de Ruente, el coro Ronda La Pozona de Santander y Reynosa y el coro Raíces Cántabras de Torrelavega. Y el director, como decías antes, Rodri, de estas decimosextas Primaveras Musicales. El culpable Pejinas, de todo esto. El que se ha complicado tantísimo la vida es nuestro compañero de Radio Laredo, Jesús Manuel Piedra. Hola, Jesús. Buenas, amigos Torno y Rodri. Vaya pues follones sí, que te metes, ¿eh? Vaya follones que te metes. 11 coros Ronda. Sí, en un día. En un día, sí. Sí, 240 personas y otras 260 antes. ¿Y esto, el otro seis? ¿Y esto cuántos meses de trabajo te ha llevado? De llamadas, bueno, pues, y de... Esto ya sabéis vosotros. ¿Se me corta lo vuestro? ¿Lo mío se me corta? No, está perfecto. Escuchamos perfectamente. Bien, pues esto, vamos a ver. Esto, como sabéis vosotros, es una idea loca que yo he tenido hace mucho tiempo de hacer. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, llega un momento en que había que hacerlo, ¿no? Entonces el tema había que hacerlo porque, bueno, uno va cumpliendo años y este año he pasado una decena y me he querido complicar un poco la vida para poderlo tener. El coros Ronda no hay desde Castro hasta Castillo, no hay. O sea, desde Bilbao hasta Castillo no hay ninguno. Entonces aquí no se utiliza, pero es nuestra canción popular, evidentemente, y siempre hemos traído algo, si no son danzas, son coros, por ejemplo, Garcilaso, Ronda Altamira, nada más. En nuestras primaveras, que es más coral que ronda. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que lo bonito es hacer una concentración de los coros ronda, que tienen también sus trajes, tienen sus canciones, algunos tienen panderetas, unos son de hombres, otros de hombres y mujeres, otros cantan a una voz, otros a dos, otros a tres, otros tienen solos, otros tienen dúos, y eso es una maravilla porque vienen desde Reynosa, Torrelavega, todo el camino este, pues hasta llegar a, como digo, fíjate, Fuente Viesgo, que es la Fuente Buena, hasta llegar a Castillo Siete Villas, que dirige una que está cantando ahora mismo, estamos ensayando cantar a Ledo para el domingo. Uh-huh. Y aquí en San Francisco. Entonces, la verdad es que cinco meses a tope, ¿eh? Uh-huh. Sí. Porque hay que llamar a todos, hay que poner de acuerdo a todos, hay que no sé qué, y ya sabes. Pues, ya los conoces, ¿no? Supongo que no te has olvidado de ellos, tendrán otra nomenclatura, pero no quisiera que se nos enfadase en nuestro pueblo hermano, porque allí existe una agrupación que son los Marceros. Sí, no me he olvidado de ellos, que yo les he llamado. Sí, y creo que es Amigos de la Canción también, es coro, es que no sé exactamente lo que son, si es coro. No son de ronda, amigos. No son de ronda, ¿no? Los Marceros en realidad dicen que son un coro, pero que quedan todavía algunos de los Marceros y la verdad que deben ser bastante mayores y... Pues no sé si no tenían muchas ganas o tenían ocupado. Ya, más que nada porque no se nos enfaden. No, están llamados. Están llamados. Además, yo los he visto porque además tener en cuenta que están también federados, ¿no? Uh-huh. Y federados dentro de la Federación de Coros de Cantabria. Pero bueno, tenían un lío ahí, bueno, no sé, me han dicho que nada, que no se podían comprometer. Bueno, porque vaya, dicho está. Jesús, coméntanos, lo hemos dicho a lo largo de todo el programa, pero coméntanos en qué va a consistir ese Vamos de Ronda. Bueno, aquí este nombre que le he puesto de Vamos de Ronda, porque creo que es muy bonito y es propio. Mira, si pues es bonito, que te lo hemos apropiado para este programa. Claro, claro. Entonces, Vamos de Ronda, que es verdad que vamos a ir de ronda, pues desde las, ¿cómo se llama? Desde las 12:30 más o menos hasta las 3:00 p.m, en tres sitios muy localizados de Laredo, muy céntricos, tiene que ser céntrico, porque no se puede ir con la gente ahí con 11 grupos, venga para acá y para allá. Van a ser seguramente, voy a avanzar, seguramente va a ser la esquina calle entre la ferretería y la Tropicana, en la esquina hay, y bueno, pues cubre, digamos, todas las cafeterías del centro de Laredo. Otro sitio va a ser la Plaza de la Constitución. Otro sitio seguramente va a ser la Casa de Cultura, por la parte de fuera y por la parte de adelante. Uh-huh. Y la parte de delante, que cubrimos también, pues a toda esa gente que pasa por ahí, desde el Colón hasta allá adelante, hasta el Lido, ¿no? Más o menos. Entonces, quiero decir, lo más importante es que se vean, por lo menos se vea uno, un sitio, se vea el otro, ¿no? Y entonces ellos van a ir pasando con dos canciones, es decir, 20. Bueno, hay un coro que viene por la tarde, porque no puede por el mediodía, pero bueno, los 10 coros estos, luego se incorpora por la tarde al concierto. Entonces, los 10 coros van a ir pasando, cantando dos canciones cada uno en cada uno de los tres sitios. Es decir, cada coro va a cantar 6 obras. No sé si van a ser las mismas, ahí me da igual. Pero que animen esta parte del Laredo. Espero que haga bueno, si no, no sé dónde lo vamos a poner, pues no sé. Va a hacer bueno, no te preocupes. Entonces, ya bueno, lo meteremos en algún bar, no te preocupes. Que se cantaba en los bares antiguamente, sí, en Laredo. Pero no caben todos, son muchos. Entonces, lo que se trata es de que cada uno, en cada sitio de los tres, canten dos canciones. Entonces, ellos van a ir pasando, no hay un orden, ellos pues se van a acercar por allí, cuando les toca, cuando tal, no sé qué, ¿no? Y van a estar cantando, pues, desde 12:30 más o menos hasta las 3, que van a ir a comer, ¿eh? La organización, Canta Laredo y las Ciudades Musicales Tajinas, con la protección del Ayuntamiento, les invitamos a comer a todos. Ya tenemos más o menos dos sitios, porque si no era un lío establecer ahí, pues, 10 o 12 sitios, ¿no? Y luego le vamos a invitar a que vayan a pasear por el puerto de Laredo, que es el nuevo puerto de Laredo, que eso lo tiene que ver todo el mundo que venga para acá, ¿eh? Y a las 7:30 los concentramos a todos en la Plaza de la Constitución, el antiguo Ayuntamiento, para a las 8 ya presentáis vosotros un concierto. Hombre, yo diré alguna palabra, ¿eh? Uh-huh. Alguna palabra. Hombre, igual, es que no lo hemos dicho en el programa, pero has tenido la peregrina idea de invitarnos a realizar la presentación. De todas formas, ya se ha complicado, porque como va a subir a decir alguna palabra, es el momento justo en que nosotros nos bajamos y ahí te dejamos. No, que va. Nos vamos a la taberna. No, igual hasta os presento yo, o sea, vosotros. Y vosotros luego presentáis. Bueno, bueno. Es que presentar al presentador... Ay. El presentador presenta a los mejores, que son la Gila de Laredo. La Gila, porque sois los que más sabéis de música popular. ¿En qué alto concepto nos tenemos? En Radio Laredo. En Radio Laredo. Bueno, y discurrirá, según nos has comentado, cada coro ronda va a interpretar dos temas. Sí, en cada sitio. No, digo ahí en la Plaza de la Constitución, cuando se reúnan todos. Bueno, sí, luego hay la de Constitución, todavía está por ver el orden que va a ser, ¿sí? No sabemos qué orden va a ser, pero bueno, en la Plaza de Constitución, y interpreta dos temas, y al final esperamos que se junten todos, uh-huh, para cantar una canción. En principio, no es que hubiéramos decidido que fuera el himno de Cantabria, uh-huh, pero como es muy difícil que sepan todos los coros la misma, ¿sí? Pues igual eso, pero también igual optamos por otra canción, yo qué sé. Bueno, allí lo comentarás, ¿eh? Allí lo dices. Que sea un poco secreto. Que puede cantar el pueblo, ¿no? Así hacemos, sí, sí, los 12 coros de ronda. Uno, el pueblo de Laredo, y los otros los 11 que van a participar. Exactamente, muy bien, muy bien. Jesús, pues muchas gracias por invitarnos a ese estupendo día que va a ser todo un bombazo, va a marcar un punto y seguido a muchas más cosas que se van a hacer en este sentido, que te agradecemos eso, que nos invites a ello, que hayas participado también hoy en la fila. Yo te agradezco a vosotros que habéis aceptado, porque es un lujo teneros, es un lujo. Sí, sí, menudo lujo. Tú no ves el peligro, Jesús. Bueno, Jesús. Hacerme caso, el pueblo de Laredo que me haga caso a mí, que yo de música no es que sepa mucho, pero como estoy muy tan metido, pues algo sabré. Y lo que pasa es que eres un valiente. Mucho de música popular, es que es verdad. Porque traer a 11 grupos, a 11 coros ronda, ya es de valientes, y encima ya para rematarlo, pues eso, llevarnos a nosotros. Sí. Bueno, te gustan los riesgos, ¿eh? Bueno, siempre, el que no se arriesga no se moja, ¿eh? Exactamente. Ya. Para hacer las cosas fáciles vale cualquiera. Exactamente. Sí, sí, sí. Y para hacerlas un poco más, bueno, más completas, pues bueno, aunque la tensión la tengo por las nubes en este momento, pero bueno, ya bajará. Bueno, Jesús, lo dicho, que enhorabuena por estas, no solamente, pero bueno, me imagino que con todos los carteles y todo lo que comentas en tu programa y toda la publicidad, todos los envíos por correo electrónico, sabemos ya de, y hemos participado, hemos ido, por cierto, nos tratáis estupendamente cada vez que vamos a uno de los conciertos, pues claro, has programado un programa estupendo en estas decimosextas Primaveras Musicales Pejinas, con numeroso público en todas las actuaciones. Como así esperamos que sea en este 21 de mayo, víspera de las elecciones, de esa fiesta de la democracia, y que, bueno, pues esperemos que haga bueno y que salga todo fenomenal y que venga mogollón de gente a escuchar a estos coros ronda. Y te despedimos, Jesús, oyendo la última ronda, y también nos despedimos nosotros. Uh-huh. Jesús, ¿sí? Estamos en contacto. Bueno, ahora viene la posgila, ya sabes. Bien. Nuestra sede, pero, o sea que cuando yo quieras. Yo también quiero decir estamos, que gracias también a toda la gente que participa, porque la gestión es muy ardua, pero también la gente que participa, pues que viene encantada de la vida, ¿eh? Uh-huh. Encantada de la vida, ¿eh? Eso es muy importante. Pues sí, que si viene encantada de la vida, que marche también encantada de la vida. Y que, wow, y que exista más, esa emoción. Más porque esa con emoción. Un cofío montañés, no sé, igual les damos marmita. O yo que bueno, sé, lo que hay que darles es cariños y aplausos. Lo demás es circunstancial. Bueno, regresamos en directo el martes 24 de mayo con una gila en Rudagüera, con mucha gente que participó, lo tenemos ya grabada en casa de Gustavo Cotera y con todos los amigos de Rudagüera. Eso el martes 24. Jesús, hasta siempre. Nos vamos con un tema que hemos interpretado fuerte, muchas gracias. Veces. El Palo Pinto, que lo hemos cantado cientos de veces. Pero antes, la solución a la adivinanza. Ah, sí, es verdad. Vueltas y vueltas doy sin cansarme, mas si no bebo, paro al instante. ¿Qué es, Noé? Un molino. La peonza. Va más cerca, Noé. Un molino de agua. Jesús, ¿sabes? ¿Estás por ahí? Jesús. No. Sí. A ver, la adivinanza. Vueltas y vueltas doy sin cansarme, mas si no bebo, paro al instante. ¿Qué es? Vueltas y vueltas el molino. No. La noria. Ibais cerca, ibais cerca. Bueno, la noria del molino, bueno. No, la noria se mueve con canjilones. Y no, bueno, que nos hemos ido ya de tiempo. Deja. Noé. Pon el Palo Pinto, que lo cantamos. Adiós, oyentes. Os esperamos a todos en el próximo programa y en el 21 también con esas rondas por toda la red. Cuando comienza